Hola a todos y bienvenidos. Esta es la primera emisión de Cabezas de Nube. Mi nombre es Gonzalo y bueno, va a ser un audio de 15 minutos aproximadamente en donde les voy a mostrar cosas que me gustan. Mira, por ejemplo esta. El finado sentía un amor auténtico por la droga, no el que acompaña el amor por la música y lo complementa, sino el que se independiza de todo lo ajeno a la relación pura y sustancial. Conocí pocas personas con ese grado de entrega. Tornillo puede ser una, Mister Muerte puede ser otra, pero el finado le aportaba ese trato primoroso, delicado, atento, que de por sí constituía un plus difícil de igualar. Como un guerrero lustrando su arma, o un cantor templando su instrumento, el finado manipulaba la droga con rigurosa suavidad. Innovador, desprendido, paciente, la sometía a las curvas más amorosas para dulcificarla y humectarla. Se complacía en compartir el producto de la alquimia, la droga macerada en frutas como una macedonia hilarante, embebida en coñac como un sueño vaporoso, horneada en un bizcochuelo terso como piel nueva. Esto es un fragmento de Estamos Desesperados, un libro de Martín Cervelli, bueno, que me gustó mucho, editado por Artexto, la editorial Artexto. Bueno, otra cosa que me gustó mucho es el primer EP de Siempre es Medianoche, un proyecto, por lo que entendí, cuasi solista de Fernando Blanco, con Mavi Alonso en el bajo y coautora de algunas letras. Bueno, vamos a escuchar un tema que me encantó del EP. Del primer EP, que se llama Primer EP. No todo estuvo mal, siempre es medianoche. Estuvo mal. silencio con todas ganas. Antes de que el finado se parta la cabeza contra el cordón de la vereda, hubo otro finado que se quedó dormido en la bañera por el monóxido que salió del calefón del baño. Tenía 18 o 19 años y era el baterista nuevo de los Casanovas. No era amigo mío, pero nos saludábamos en los recitales porque era amigo del Rata y le gustaba el rockabilly como él. Pero antes hubo todavía otro finado, del que no me acuerdo el nombre. Era un poco más chico que nosotros y tenía una discografía de hardcore impresionante en la época en que los LP salían carísimos. Bueno, otro fragmento de Estamos Desesperados de Martín Cervelli. Bueno, eso. ¿Cómo los trata el virus a ustedes? Yo estoy enojado, no sé, no puedo tocar, no, estoy resfriado, todo mal. Tengo poco dinero, todo, o sea, es una conjunción de porquerías. Pero bueno, con algo me tengo que entretener y esta es una de las cosas. Estaba pensando recién que le voy a pasar esta grabación a Nico de Indigo Radio, indigoradio.com.ar. Es una radio que está re buena y que capaz que se copa en pasarlo. Ojalá que sí. Así que bueno. Sí. Así que si estás escuchando esto de otro lado, entra en Instagram, cabeza en nube, punto sin. Bueno, ¿qué más? Bueno, Rodrigo Armando, músico que tiene un EP, un disco debut que se llama Lejano Oeste. Y desde ese disco vamos a escuchar un tema que se llama Viajar es una mierda. Bueno, bien, acá suena Rodrigo Armando. Viajar es una mierda. Bueno, esto se termina acá, che. Ahora veré de dónde colgar esto y cuando tenga ganas haré otro. Así que bueno, hasta luego.